Estos son los titulares del sábado 10 de septiembre. Multitudes se reúnen frente al Palacio de Buckingham para recordar a la reina Isabel II. El OIEA señala que la situación en la central nuclear de Zaporizhia, Ucrania, es insostenible y los miembros del IPEF acuerdan comenzar las negociaciones de una nueva iniciativa económica para el Indo-Pacífico. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Las ofrendas no han parado tras la muerte de la monarca que más tiempo ocupó el trono británico. La reina Isabel II reinó por 70 años y murió el jueves a la edad de 96. El viernes, un gran número de personas se acercó al Palacio de Buckingham en Londres para expresar su pesar. La reina será sucedida por su hijo mayor, el ahora rey Carlos III. Tanto las monedas como el himno nacional del Reino Unido cambiarán. Este último dejará de titularse God Save the Queen y se transformará en God Save the King. Isabel II reinó por 7 décadas y era conocida como la Roca del Reino Unido. Es probable que se celebre un funeral de Estado en la Abadía de Westminster, en Londres, en algún punto de las próximas 2 semanas. Antes de eso, la reina yacerá en capilla ardiente por 4 días para que los dolientes puedan honrarla. El emperador Naruhito de Japón ha emitido un comunicado expresando su profundo pesar y sinceras condolencias por la muerte de la reina Isabel II del Reino Unido. El emperador dijo que quería expresar respeto y gratitud formales al legado de la reina, sus logros y su dedicación. La familia imperial japonesa ha sostenido estrechas relaciones durante largo tiempo con la familia real británica. El emperador emérito Akihito asistió a la ceremonia de coronación de la reina Isabel en 1953 en representación del emperador Showa. En los años 80, el emperador Naruhito estudió en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y desde entonces realizó visitas oficiales al país en 3 ocasiones, en las que cenó con la reina. En el comunicado, el emperador señaló que la reina siempre mostró una cálida actitud hacia las relaciones entre los 2 países y prestó atención a los vínculos de la familia real británica con la familia imperial japonesa. El emperador expresó un profundo agradecimiento por preocuparse por él en varias ocasiones durante su estancia en Oxford y visitas al país. Inspectores de la central nuclear más grande de Europa han advertido de una potencial catástrofe. Señalaron que los cortes de energía y los ataques militares en el complejo de Zaporizhia, Ucrania, están creando una serie de condiciones que calificaron de insostenibles. El viernes, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, publicó un video sobre la situación. Ahí señaló que una central nuclear no puede ser botín de guerra y que su destino no debe depender de medios militares, ya que las consecuencias podrían ser demasiado graves. Grossi exhortó a un cese inmediato a los ataques en toda el área y volvió a solicitar que se establezca una zona nuclear segura. El lunes, la central fue desconectada de la red eléctrica. Los técnicos han estado dependiendo de un solo reactor activo para mantener los sistemas de seguridad funcionando. Sin embargo, están considerando apagar el reactor y poner la central a funcionar con generadores de diésel. En momentos en los que los gestores de la central tienen dificultades para mantener el control del complejo, las tropas rusas están perdiendo el control en el campo de batalla. Funcionarios ucranianos han dicho que sus fuerzas han conseguido importantes avances en la región de Kharkov, este del país, que cayó en manos de los rusos al principio de la invasión. Incluso algunos funcionarios regionales designados por el gobierno ruso han admitido algunos reveses, entre ellos Vitaly Ganchev, el titular del gobierno de Kharkov designado por Rusia. No obstante, los funcionarios de defensa rusos han señalado que enviaron refuerzos y mostraron un video en el que se ve a nuevas tropas entrando en el área. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los ministros de Comercio de Japón, Estados Unidos y otras 12 naciones han acordado comenzar oficialmente las negociaciones de una nueva iniciativa económica regional para el Indo-Pacífico. El viernes en Los Ángeles finalizaron sus primeras conversaciones cara a cara sobre el marco económico del Indo-Pacífico para la prosperidad, o IPEF por sus siglas en inglés. Los Estados Unidos propusieron el marco en vista de la creciente influencia de China en el Indo-Pacífico. Catherine Tai, representante de comercio, y Gina Raimondo, secretaria de comercio estadounidense, hicieron el anuncio en conferencia de prensa. La digitalización del comercio y el refuerzo de las cadenas de suministro de artículos clave, como los semiconductores, son dos de los cuatro pilares que se están negociando. Los miembros pueden elegir a qué partes del IPEF se unen. La India ha optado por mantenerse al margen de las conversaciones de comercio, pero el resto participa en el diálogo sobre los cuatro pilares. Nishimura Yasutoshi, ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, dijo a la prensa que quiere comenzar las negociaciones lo antes posible. Agregó que su país tomará la iniciativa junto a los Estados Unidos para avanzar con el marco. Los cuerpos de tres personas que se cree que pudieron estar a bordo de una embarcación turística que naufragó en Hokkaido este año llegaron a Japón después de haber sido entregados por Rusia. La embarcación de la Guardia Costera de Japón que trasladaba los cuerpos llegó al puerto de Otaru, Hokkaido, en la prefectura más septentrional de Japón, a las 8 de la mañana del sábado. Los cadáveres se subieron a diferentes vehículos y partieron del puerto. La Guardia Costera había recibido los cuerpos el viernes en un puerto de la isla de Sajalín, en el lejano oriente ruso. La embarcación turística Kazu 1 llevaba a 26 personas cuando naufragó frente a la península de Shiretoko en abril. Se ha confirmado la muerte de 15 personas y 11 continúan desaparecidas. Según fuentes, las pruebas de ADN hechas por las autoridades rusas coinciden con tres pasajeros de la embarcación. Funcionarios japoneses tienen previsto volver a hacer pruebas para confirmar las identidades de los fallecidos. Dos de los cuerpos fueron encontrados en la isla de Kunashiri, mientras que el otro fue recuperado en la costa sur de Sajalín. Kunashiri es una de las cuatro islas bajo el control de Rusia que reclama Japón. Investigadores han dicho que varios medicamentos contra la COVID-19 aprobados en Japón muestran su eficacia contra la subvariante Omicron BA.2.75 del coronavirus. Kawaoka Yoshihiro, profesor de proyectos del Instituto de Ciencia Médica de la Universidad de Tokio, y otros 13 científicos japoneses y estadounidenses publicaron sus hallazgos en la revista médica New England Journal of Medicine. Dijeron que los fármacos antivirales Remdesivir, Molnupiravir y Nirmatrelvir podrían ser efectivos contra la BA.2.75 que se ha detectado en decenas de países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. Se descubrió que uno de los anticuerpos neutralizadores del virus mostró eficacia. Los investigadores afirman que la BA.2.75 se está propagando rápidamente en la India y Nepal. La Organización Mundial de la Salud la ha designado subvariante bajo seguimiento. La subvariante Omicron BA.5 es la principal responsable de la actual oleada de contagios que afecta a Japón. El profesor Kawaoka ha dicho que los tratamientos disponibles son suficientes para hacer frente al posible repunte de la BA.2.75. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.